Sabemos que no te gusta dormir la siesta o que estás trabajando sin pausa. Por eso estamos. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Tu siesta sin pausa. Sin pausa. Vamos, Dami, a ver una que sepamos todo, que empezamos alta tarde con un temazo que dice: yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test, sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad. Pero venga lo que venga, para bien o mal. Vamos todos, vamos. 23 grados de temperatura, tira. Tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importas vos, tira. Vamos. Tira. Tira para arriba, tira. Y así arrancamos alta tarde con este clásico. Gracias, gracias. Gracias a todos los oyentes que también nos están siguiendo por el canal de YouTube en el 102.9. Bueno, ahora ya que me destaqué también en la música cantando, voy a participar por el Cantando por un Sueño, obviamente. Les doy la bienvenida. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Alta Tarde. Tarde de muy buena música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través del www.fmradiobox.com. Y en tu dial somos 102.9 FM Box. Y además nos podés ver y escuchar en YouTube también, ahora que saludamos a todos nuestros queridos oyentes en Radio Box 102.9. Y como todos los miércoles, vamos a estar regalando premios. Y hoy vamos a estar regalando nada más y nada menos que otra caja de alfajores sin azúcar, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias a todos los oyentes que ya se están prendiendo con otro programa más de Alta Tarde. Y además quiero saludar a todos los oyentes que ya fueron al local a retirar sus premios, que nos fuimos conociendo y estaban muy contentos en retirar su premio, y además conocieron Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y la consigna del día de hoy para participar en esta tarde maravillosa, ya estamos pisando la primavera, y estamos preguntando en la consigna del día de hoy: ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Claro, para ganar y para participar del sorteo me tenés que decir la respuesta correcta. Acordate, ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Y también, además, podés saludar a quien vos quieras. Y acordate que si querés participar por el sorteo, tenés que dejarme tu nombre y tus últimos tres números del DNI al 11-6400-7047. Y además, qué buen clásico este, espectacular de cortina, ¿eh? Un americano de aquellos. En la operación técnica, como siempre, el único y el genio, Damián Espadea. Aplausos, grande Dami, ¿eh? 23 grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Mi nombre es Sergio Saloíña y te voy a hacer muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. En las redes me encontrás también como Sergio Saloíña. Somos música de todos los tiempos. Tus artistas preferidos suenan por dos. Tenemos altos, no sabes, alta música hoy en Alta Tarde, artistas de lujos. Va a estar sonando muy buenos artistas, así que estate prendido hasta las 4 de la tarde en otro programa más de esta hermosa radio 102.9, porque a partir de ahora nosotros de este lado y ustedes del otro lado juntos hacemos Alta Tarde. La idea del programa, como digo siempre, es distenderse y olvidarse por un rato de todos los problemas y disfrutar de una hermosa tarde de miércoles con muy buena música, porque la vida siempre es mejor con música. Momento de empezar a viajar a través del tiempo. Momento de subir la temperatura más de lo que está haciendo en este día hermoso. Momento de aterrizar en todos los años. Y ahora nos vamos a ir a un clásico de clásico. Como te decía recién, tus artistas preferidos suenan por dos. ¿Qué te parece si llega este artista que vendió millones y millones de discos? Llega Lenny Kravitz con este clásico de Human. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Mi nombre es Sergio Saloviña, yo te digo bienvenidos y bienvenidas. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hola, buenas tardes. Sobre la consigna de hoy, ¿dónde se encuentra el desierto del Sahara? Se encuentra en el norte de África. Así que bueno, saludos para todos, hermoso el programa, gracias. Soy Matías de Berazategui. Reparaciones informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook. Presupuesto sin cargo, venta de insumos 11-5403-3520. Primero de mayo 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio 11-5403-3520. Reparaciones informática Quilmes. Gracias Laura, gracias Matías de Brazategui, gracias a todos los oyentes que se están empezando a copar con otro programa más de Alta Tarde. Estamos haciendo muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Gracias a todos los oyentes que también están mandando saludos y me dicen que te estamos mirando por el canal de YouTube. Gracias a todos, los saludo desde aquí, desde el éter. 11-6400-7047, nuestro WhatsApp para dejar saludos a quien vos quieras o para participar por el sorteo del día de hoy. Estamos regalando hoy, al final del programa, en el sorteo, una caja de alfajores ideal para la dieta de la primavera y también es ideal para diabéticos y también son sin azúcar. Como el caso también de una clienta que me dijo que se había ganado un kilo de, ahora vamos a buscar, un kilo de manito de chocolate sin, un kilo de maní con chocolate. Y bueno, como en el caso de ella, de Aida, ahí está, es diabética, después vamos a hablar con ella para cambiarle el premio que fue el otro día también al negocio. El sorteo lo vamos a estar haciendo al final del programa. Por supuesto, el premio es gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La consigna del día de hoy para participar por el sorteo es: ¿en qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Todos los oyentes que acierten, al final del programa, ya los anotamos en una hoja y van a estar participando por la caja de alfajores. Acordate de dejarnos tu nombre y los últimos tres números también del DNI. La temperatura sigue subiendo, casi ya 24 grados en este magnífico miércoles, en una tarde maravillosa. Ya pasaron 19 minutos de las 2 de la tarde. ¿Y vos dónde estás? Esté donde estés, te hacemos muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Esto no para. ¿Y tus artistas preferidos suenan por dos? Claro que sí, porque Leonard Albert Lenny Kravitz nació en Nueva York el 26 de mayo de 1964. Es un cantante, actor, fotógrafo, compositor, multiinstrumentista y productor estadounidense, cuyo estilo incorpora elementos de blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada. Lenny ganó el premio Grammy al Best Male Rock Vocal Performance 4 años seguidos de 1999 a 2002. Lenny Kravitz además ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo, pero además tiene en su poder uno de los más amplios conjuntos de hits musicales que lo han alzado al apogeo desde la primera aparición en 1989. Tus artistas preferidos, dije cuando arrancamos en el programa todos los miércoles, suenan por dos. Claro que sí, afirmativo. Llega el segundo tema de Lenny Kravitz, subí más el volumen, ponelo al máximo, ponete a bailar, esté donde estés. Escuchamos muy buena música hasta las 4 de la tarde con todos tus artistas que van a estar sonando por dos. Y además, quédate porque al final del programa teníamos a tener hoy un Pista 80-90 y el próximo miércoles, ya te lo voy anticipando, se viene otro especial de Viva los 82, un especial, aplausos, gracias, de 3 horas donde vamos a estar viviendo otra década de especial 80, una década que marcó un mito en tu historia. También va a venir Franco Torresi, que nos va a estar acompañando con los mejores clásicos de una década inconfundible. Ahora, subí el volumen, te dije, hasta las 4 de la tarde somos Alta Tarde. Llega el segundo tema de Lenny Kravitz, Low. Subí el volumen, bienvenidos y bienvenidas, porque esto no para. If you Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Soy Matías de Berazategui de nuevo. Mis últimos tres números de NDI son 602. Gracias, el programa está muy lindo. Saludos. 11-6400-7047. Otro programa más de Alta Tarde. Hola Sergio, soy Laura de Calchaquí. Saludos para todo el equipo. Te pido un tema de Turf, Lamento Boliviano. Muy bueno el programa. Gracias a Hernán, que me mandó otro sticker genial que dice: ¿dónde está Wally? Tenemos que hacer la publicidad, Hernán, porque los mejores stickers los hace Hernán. Ya vamos a pasar el teléfono para que se empiecen a conectar con él. Un genio que nos está viendo por YouTube. Gracias, Hernán, querido, por tu buena onda de todos los miércoles. Hola, soy Gladys de Quilmes. Excelente tarde. El desierto de Sahara se encuentra en África del Norte, hasta el Mar Rojo. Mis últimos tres números del DNI son 823. Tenemos muchos más saludos. A ver, José Eliana, José Luis Catriel de Mayor 10, dice que están armando los pedidos y nos están escuchando con la mejor música de Alta Tarde. Le estamos haciendo muy buena compañía. Gracias, José Eliana, José Luis Catriel, por estar del otro lado. También un beso grande a Laura, a Jorge de Quilmes, a Facundo y Nicolás de Quilmes, y también Miguel, que nos está escuchando en el auto y nos lleva a todos lados con el 102.9 FM Box. Somos Alta Tarde, temperatura actual 24 grados casi, una tarde maravillosa. Le estamos haciendo la previa a la primavera, que ya está llegando este fin de semana. Después también te voy a estar comentando qué nos depara el pronóstico extendido. Seguimos con muy buena música, porque tus artistas preferidos suenan por dos. Estamos regalando una caja de alfajores, estamos escuchando muy buena música, estás participando por la consigna. Todos los que ganen van a estar participando por el sorteo al final del programa. Me están preguntando cuál es la consigna, la digo enseguida de vuelta. ¿En qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Muy bien, acordate de dejarnos los últimos tres números del DNI. Y además, tu nombre y dónde nos estás escuchando. Y además, podés mandar el saludo a quien vos quieras. Ahora llega una banda grosa que también metió clásico de clásicos. Una banda que comenzó allá por los años 70 también. Una banda que marcó también un mito en tu historia y en tu cabeza. ¿Qué te parece cuando yo digo The Police? ¡Wow! Sí, porque llega esta banda con este clásico que se dedicamos también a Gustavo de Quilmes, que está escuchando con todo el equipo allá, trabajando también en su trabajo en impresiones, reparaciones informáticas de Quilmes. Está con todo el equipo escuchando Alta Tarde. Bueno, subí el volumen porque llega The Police, Roxanne. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Hasta las 4 de la tarde, Damián, yo te digo que esto no para. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Buenas, buenas, acá Florcita de Quilmes, un miércoles más escuchando la radio, espectacular. Esa remerita a rayas te queda preciosa, Sergio, así que felicidades, qué conductor. Muchos besitos para todas las chicas de Zumba, espectacular la radio, la música, el conductor, así que sigan así, chicos. Hola Sergio, felicitaciones por el programa, siempre cada vez mejor, ahora muchísimo más que estoy escuchando a The Police, gracias por dedicármelo, la gente de Reparaciones Informáticas, Quilmes te manda saludos y a toda tu audiencia, a todo tu equipo, excelente la radio, excelente el programa como siempre. Creo que el desierto de Sahara está en África, y nada más, de ahí no se va a mover, así que un saludo grande para todos los amigos, Miriam, José, Dani, Vivi, Marcela, la gente del taller de reparaciones informáticas, Tommy, Elsa y también para Obi Bartolito. Un beso grande para Mari, mi señora, y nos estamos viendo. Excelente The Police, excelente. Excelente la radio, ya recién mandé un mensajito, Gustavo de Reparaciones Informáticas de Quilmes. Y bueno, no voy a poder pedir The Police porque ya lo pasaron, mi banda favorita. Te voy a pedir dos bandas de una banda argentina, excelente. Hit. Dami, ahora que tenemos YouTube, por eso vengo más presentable, más arreglado. Bueno, por eso, para brindarle lo mejor a todos los oyentes que ahora de paso de escuchar el 102.9, tu dial, que sintonizás en el 102.9 FM Box, también nos podés escuchar obviamente por las redes y también ahora nos podés ver por el canal de YouTube de la radio, así que esto, este programa es un ida y vuelta, juntos la idea es pasarla muy bien y escuchar muy buena música de todos los tiempos. Gracias a todos los oyentes que se están copando con otro programa más de Alta Tarde, en una alta tarde, claro, porque la temperatura ahora es de 25 grados una décima. Espacio ahora presentado por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La semana pasada yo había hablado de las lentejas turcas y muchos oyentes me preguntaron si podía volver a explicar el producto, porque es un producto que tiene muchos beneficios, tiene un alto valor proteico como la cebada perlada, y ahora que llegan los días donde empieza más el calorcito, es una legumbre que al estar partida tiene muchos beneficios y es ideal para comer en ensaladas, comerla fría, y tiene un montón de nutrientes. Por eso te voy a decir algunos de los beneficios que caracteriza a esta legumbre, la lenteja turca, que posee una piel muy fina, lo que hace de fácil digestión en comparación con la lenteja común. Bueno, es rica en fibras que brinda saciedad y ayuda a regular el tránsito intestinal. Además, aporta vitaminas del complejo B y minerales como hierro, muy buena para las personas que tienen anemias. Es un producto excelente, ¿eh? Así que, y además, las lentejas turcas, ¿qué diferencia tiene las lentejas turcas con las comunes? Las lentejas turcas son un tipo de legumbre muy simple para preparar y se diferencian del resto porque no necesita remojo, o sea que las podés cocinar directamente. Esa era una de las preguntas que me hacían la semana pasada. Simplemente hay que lavarlas y hervirlas unos minutos para después poder consumirlas. Tienen múltiples beneficios, son fuentes muy ricas en proteínas vegetales, fibra, aportan ácido fólico, esencial para el sistema inmunológico y para las articulaciones, tiene mucho calcio, hierro y zinc. Acordate, las lentejas turcas, como la cebada perlada, otro cereal que también es de fácil cocción, los podés conseguir en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Las legumbres, casi todas tienen un alto valor proteico, pero estas se caracterizan por una preparación muy rápida y además para las personas que hacen también deporte, tienen una alimentación muy buena en hierro, calcio, magnesio, fósforo, vitamina B12, zinc, selenio y otras proteínas y otros excelentes minerales más. Acordate, la lenteja turca, la cebada perlada, ideal para comer frío en ensaladas o en el menú que vos quieras, ideal para estos climas que se empiezan a venir tiempos lindos, ideal para comer frío. Muy bien, a ver, seguimos viajando a través del tiempo. El siguiente tema es presentado por Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras, PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos, 11-5403-3520, 1 de mayo 4326 Quilmes Oeste, retiramos y entregamos a domicilio. Y dije premios, claro, porque hoy estamos sorteando una caja de alfajores sin azúcar y para participar estamos preguntando nada más y nada menos que ya muchos oyentes quizás acertaron. Veremos, después lo sabremos. ¿En qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Déjanos tu nombre, tus últimos tres números del DNI al 11-6400-7047. Le quería comentar a Ida, fiel oyente de Alta Tarde, como así otros oyentes pasaron por Dietética Quilmes, que tu premio ya lo podés retirar el próximo viernes, este viernes, que te lo cambiamos, el kilo de maní con chocolate por una caja de bombones de sin azúcar que lo podés consumir justamente porque ella, al ser diabética, el kilo de maní con chocolate no lo podía consumir, así que se lo cambiamos por una caja de bombones sin azúcar. Muy bien, a ver, temperatura actual en Buenos Aires, 25 grados, una décima. Tus artistas preferidos suenan por dos. En la Argentina y en todo el mundo nos escuchás en www.fmradiobox.com. ¿Estás preparado para seguir disfrutando de muy buena música? Bueno, subí el volumen. Además, nos podés estar viendo en Radio Box 102.9 por el streaming. Y ahora llega otro clásico de Police. Subí el volumen y enseguida te voy a estar contando un poquito la historia de este tema, que también está muy bueno porque es un clásico de clásico. Vamos, Alta Tarde, vamos la música de todos los tiempos. Y acordate que la vida siempre es mejor con música de Police, segundo tema. You come. desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Buena, ¿cómo anda el equipo de Radio Vox? Bueno, el desierto del Sahara pertenece al continente africano, así que bueno, también quería aprovechar para mandar el saludo ahí al amigo Sergio, al amigo Damián. Así que bueno, vamos con todo esta tarde, ¿eh? Alta tarde, espectacular. Estamos acá estudiando, así que haciendo compañía del otro lado, espectacular. Y quería aprovechar para pedir un tema de Depeche Mode. Muchas gracias, equipo. Abrazo gigante. Hola, ¿cómo anda el equipete de Alta Tarde, genios totales? Principalmente vos, Sergi, querido amigo. Bueno, soy Miri de Quilmes y desde aquí, tomando solcito, los estoy escuchando. Muy buena la radio. Besos. Y un saludito muy especial también para mis colegas Mari y Gustavo del transporte escolar acá de los colegios donde estamos trabajando. Y ellos aparte son Informática Quilmes, así que genios totales también. Besitos. ...11-6400-7047... Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos están haciendo el aguante del otro lado. Gracias totales por la idea, como te digo siempre, el programa, la idea es pasarla bien, ustedes de aquel lado y nosotros de este lado, ponerle la mejor onda. Mirá si le ponemos buena onda, que ya casi se nos está yendo la primer hora del programa. Gracias, Franquito de Quilmes, que está estudiando, te va a ir excelente, campeón. Nos vemos el próximo miércoles con todo, acá en el especial Viva los 80 de 3 horas. El Viva los 80, 12, con unos 80, con unos clásicos de una década inconfundible. Además, también saludamos a Flor de Quilmes, Miri de Quilmes, Neki de Capital, Esteban de Capital. Gracias a todos también por estar del otro lado. Y además, gracias a todos también los oyentes que están participando por la consigna del día de hoy. ¿En qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Y además podés saludar a quien vos quieras al 11-6400-7047. Y así pasaban los dos exitazos de esta banda impresionante de Police, de Route Around Your Finger, es el segundo sencillo del álbum Synchronicity de la banda británica de rock The Police. Fue publicado a nivel mundial por AMM Records y contó con el tema Someone You Told You, compuesta por Andy Summers como cara B. Al igual que otras canciones de Police, en este periodo incluye referencias mitológicas y literarias, entre ellas la de monstruos de la mitología griega y la leyenda alemana de Faust. Tiene un ritmo relativamente lento, casi premonitorio, en los versos iniciales y triunfante del estribillo. Vos sabés que alcanzó el puesto número 7 en las listas de Reino Unido en julio de 1983 y fue el cuarto sencillo en las listas de Estados Unidos, alcanzando el puesto número 8 en la lista Billboard en marzo de 1984, increíble la historia de Police. Y este tema que estábamos escuchando, el video musical, fomenta el sentimiento etéreo que la canción emite por tener imágenes de la banda tocando a la luz de las velas en su cuarto oscuro, intercaladas con escenas de Sting corriendo entre altos candelabros colocados en una especie de laberinto. Andy Summers aparece tocando una guitarra acústica, un instrumento nunca utilizado en algunas quizás de las grabaciones de The Police. 2x1, tus artistas preferidos suenan por 2. Tenemos muchos saluditos. A ver, los busco enseguida. Y enseguida te voy a estar diciendo también el pronóstico extendido. A ver los saludos que están llegando al WhatsApp de la radio. Vamos a empezar a saludar también. A ver acá. Hola, soy Juan y quisiera un tema de Queen. We Wanna Be Free y saludos a Valentín. Gracias, Juan, por estar del otro lado. Obviamente estamos anotando el tema. Hola, soy Cris de Quilmes. Si pueden, pasen este tema. Le mando un beso al locutor sexy y también para el operador Damián. Beso enorme, Cris de Quilmes, que también nos está haciendo el aguante en el 102.9 FM Box. Gracias a todos los oyentes que nos siguen haciendo el aguante del otro lado. A ver. Tenemos mucha música, esperemos llegar porque hoy el día está pasando, pero velozmente. A ver cuánto, ya faltan 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con el clima? A ver, para esta semana, ya casi llegando para la primavera, que es el sábado. Para hoy la máxima ya fue superada, en estos momentos la temperatura actual es de 25 grados una décima, despejado, descenso de nubosidad, por la tarde anoche, hermoso miércoles el día de hoy. Y ya entrando para el jueves, la mínima va a ser de 14 grados, máxima de 24 grados, inestable. Para el jueves se vienen las lluvias, templado, poco cambio de la temperatura, ya llegando al viernes, pisando la primavera. Y terminando otra semana, la mínima va a ser de 12 grados, la máxima de 23 grados, despejado, templado, poco cambio de la temperatura. Y ya entrando en el fin de semana, para el sábado, el día de la primavera, siempre para la primavera llueve, pero en este caso la temperatura va a ser de una mínima de 14 grados y una máxima de 22 grados, parcialmente nublado, templado, poco cambio de la temperatura. En este caso, las lluvias pueden volver el domingo, que estamos cerrando el fin de semana y encima es mi cumpleaños, con una mínima de 12 grados y una máxima de 18 grados. Para el domingo, cuando ya estamos cerrando el fin de semana, lluvias, templado, probables lluvias matutinas, probables lluvias también por la tarde, anoche, poco cambio de temperatura. Bueno, resumiendo, va a haber algunos días de lluvia, las temperaturas van a oscilar entre los 18 y 23 grados, quizás el jueves lluvias aisladas y también el domingo. Gracias a todos los oyentes que me están agasajando la remera que me puse el día de hoy, que nos están viendo a través del streaming de la radio. Bueno, como te decía antes, se viene el próximo miércoles especial de 3 horas, viva los 82, una década impresionante. Somos Alta Tarde, tus artistas preferidos suenan por dos, 11-6400-7047. Gracias a todos los oyentes que están haciéndonos el aguante del otro lado. Y hoy están participando justamente por una caja de alfajores sin azúcar, gentileza de Dietética Quilmes. ¿Y qué te parece si seguimos viajando a través del tiempo y subí más el volumen? Porque la temperatura es ideal en Baires, ¿eh? Seguimos apretando el acelerador porque hasta las 4 de la tarde no paramos, ¿eh? Tenemos mucha música por delante. Fue lanzado originalmente en abril de 1983 en el 15º álbum de David Bowie. La canción principal Let's Dance alcanzó el puesto número 1 en el Reino Unido, Estados Unidos y otros países. Llega este clásico de clásico, David Bowie, Let's Dance. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. On your red shoes.

Renová tus espacios. Contáctanos y seguinos en nuestras redes. Instagram, @decoinnovarte. WhatsApp, 1131-669960. Facebook, Jardines Verticales Innovarte. Servicio de venta e instalación. Hacemos envíos a todo el país. Contamos con showroom en Zona Sur, Florencio Varela. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Buenas tardes, Radio Vox. Sergi y todos los que están por ahí. Bueno, el desierto de Sahara pertenece al continente africano. Soy Miriam de Quilmes. Besos para mis amigas de Zumba, Mir, Flor, Berito y Andreita, la profe, y para mi gran amigazo Sergio, que estás ahí conduciendo espectacular. Y bueno, saludos para todos. Se van los minutos, se van los segundos, se van las horas. Ya pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde. Estamos entrando en la segunda hora de Alta Tarde y estamos preguntando nada más y nada menos a todos nuestros queridos oyentes que quieran participar por sorteo de una caja de alfajores sin azúcar. ¿En qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Muchos oyentes ya están acertando, quizás o no. Veremos, después lo sabremos, como estoy anotando acá a todos los ganadores. Temperatura actual en Buenos Aires, tarde impresionante, 25 grados, una décima. Y ahora vamos a estar hablando de otro producto que podés conseguir en Dietética Quilmes, un cereal que tiene un alto valor proteico impresionante, ideal para todos los deportistas, para la parte ósea, y también tiene muchos aminoácidos y tiene todas las vitaminas habidas por haber. Estamos hablando nada más y nada menos que del consumo de las semillas de quinoa. Agendate bien esto, porque tiene un alto contenido en minerales como el fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio. Cuatro minerales esenciales para la parte ósea. Es rico en vitaminas del complejo B, C y E. Además, como te decía, es rico en aminoácidos buenos para el desarrollo cerebral. Aporta muchas proteínas, ideal para deportistas. Además es rico en fibras y también tiene mucha fuente de omega 6 y también lo pueden consumir los diabéticos, ya que no eleva la glucemia, ¿eh? Es un cereal muy muy importante para la alimentación diaria. Aparte también tiene también, como te decía recién, a ver, tiene también fósforo, hierro, magnesio, vitamina C, E, B1, B2, niacina y fósforo. Y además posee esto, quería leer justo, un 23% de proteínas. Así que las semillas de quinoa hay que lavarlas bien porque hay que sacar esa saponina que tiene y es de fácil de cocción. Cualquier cosita, uno busca algún instructivo de YouTube y te explica cómo prepararlas, pero es muy fácil y también es otro cereal que se puede consumir tanto caliente, en rellenos, y si no también se puede comer en ensaladas o frío o como vos quieras. Por supuesto, otro producto, otro cereal con un nivel alimenticio de aquellos, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Reparaciones Informática Quilmes, reparación de impresoras PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos, 1154033520. Primero de mayo, 4326, Quilmes Oeste. Retiramos y entregamos a domicilio. Tus artistas preferidos suenan por dos. Y ahora vamos a escuchar otro clásico de David Bowie. Vos sabés que estamos recordando también a este artista de lujo, con una voz impresionante. Vos sabés que falleció el 10 de enero de 2016 a sus 69 años, producto por un cáncer hepático. Vamos a escuchar otro tema de este cantante británico, David Bowie, en otro programa más de Alta Tarde, en esta tarde calurosa, en esta tarde primaveral. Llega con otro clásico, David Bowie, Mother Love. Vamos, que hasta las 4 de la tarde esto no para, ¿eh? Tenemos por una horita más por delante. Somos Alta Tarde, somos FM Box 102.9, somos tu onda. Sabemos que no te gusta dormir la siesta o que estás trabajando sin pausa. Por eso estamos. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Tu siesta sin pausa. Sin pausa. Once 6400 7047. Vamos, gracias a todos los oyentes que se están copando en otro programa más de Alta Tarde. Juntos te hacemos compañía hasta las 4 de la tarde. Todos los miércoles vamos de 14 a 16 horas. Somos FM Box 102.9. Somos tu onda. Tus artistas preferidos suenan por dos. Y ya se viene, subí el volumen, ¿eh? Dejá de lado todo lo que estás haciendo, porque se viene Pista 80-90, un anticipo, la previa de lo que será el próximo miércoles, el especial de una década inconfundible, el especial 2 de Viva los 80. Estamos recibiendo la primavera, una temperatura ideal en Buenos Aires, 25 grados, una décima. Vos sabés que, Juanse, ya sabía el nombre de los ratones paranoicos, que después de un breve paso por algunos proyectos musicales pequeños, se juntó con el guitarrista Gabriel Carámbula y con Pablo Memi en el bajo para empezar a dar forma a eso que sería Ratones Paranoicos. Y vamos ahora a escuchar un poquito de rock nacional en Alta Tarde, y llega ahora Ratones Paranoicos, que se estuvieron presentando también hace poco, hicieron una gira también y volvieron a llenar todos los escenarios. Ratones Paranoicos en Alta Tarde, puro rock nacional. Llega Enlace. Subí el volumen porque la vida siempre es mejor con música. Hasta las 4 de la tarde. Seguimos, porque esto no para. Bienvenidos y bienvenidos a la segunda hora de Alta Tarde. más contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511. Ratones Paranoicos es una banda de rock argentino formada en el barrio de Villa Devoto, Buenos Aires. Originalmente estaba integrada por Juan Sebastián Gutiérrez Juanse, Pablo Memi, Pablo Cano y Rubén Quiroga. En 1979, Pablo Memi, Gabriel Carámbulo y Alex conocen a Juanse, a quien se le ocurre el nombre del grupo Rose. Personales hacen que la situación se desmone. Estoy leyendo los mensajes que están llegando al 11-6400-7047. A ver. Tenemos varios saluditos. Gracias a Miriam de Quilmes. Hola, Sergi. Soy Jova de La Boca. Te saludo. Estoy junto con mi hermana escuchando el programa. Te estamos haciendo el aguante. Muy buena la música de todos los tiempos. Mandar un beso grande a mi hermana Marisa. Y también quiero participar por el sorteo por la caja de alfajores del día de hoy. Gracias, Jova, que también estás del otro lado y es de La Boca. Gracias, Jova, un beso gigante. También un beso grande a Lorena de Avellaneda, que dice excelente el programa, Sergio, altos temas. Claudia de Lanús también, excelente el programa, nos felicita por la música y le estamos haciendo muy buena compañía. Ahora también voy a mandar más saluditos que siguen llegando. A ver. Esto es así, ¿eh? ¿No estás viendo cómo hacemos radio? A ver. Vuelvo a abrir acá el WhatsApp. Y seguimos leyendo. Buenas tardes. Acá como todos los miércoles, prendido alta tarde. El continente de Sara pertenece a África. Saludos. Sigan así. Éxitos. Soy Aníbal de Cava. Mis últimos tres números del DNI, 114. Gracias, Ani, también de Capital Federal, por estar haciéndonos el aguante como todos los miércoles del otro lado. Gracias realmente a todos los oyentes que se están copando con otro programa más de alta tarde. Y todavía tenés tiempo para seguir participando por el sorteo, para seguir dejando saludos al 11-6400-7047. Estamos preguntando qué continente se encuentra el desierto de Sahara. Muy bien, muy bien. Acá Jova me pone otro mensaje. ¿Puedo participar? Sí, por supuesto, Jova, adivinaste, así que participás por el sorteo por la caja de alfajores sin azúcar. A ver. Seguimos con otro clásico más de los Ratones Paranoicos y después sí, contamos hasta 10 y se viene Pista 80-90. Le hacemos la previa a lo que va a ser el próximo miércoles, un especial, el segundo especial de Viva los 82, una década que marcó un mito en tu historia. Segundo tema, tus artistas preferidos suenan por dos. Gracias también a todos los oyentes que nos están viendo a través del canal de streaming de la radio. Los saludamos, les mando un beso grande a todos. Gracias por hacernos el aguante de otro lado. Segundo tema ahora de Ratones Paranoicos en este break de puro rock nacional con Isabel. Isabel, yo no sé. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y así pasaban en el 2x1 Ratones Paranoicos. Contamos hasta 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de ahora, especial Pista 80-90. Corre el escritorio y ponete a bailar junto a nosotros. Estás en el trabajo, quizás terminando algún trámite o estás preparando algún parcial, estudiando o disfrutando de este día hermoso mientras limpias la casa. Nosotros hasta las 4 de la tarde te vamos a hacer muy buena compañía. Seguimos preguntando en el día de hoy la consigna para participar por una caja de alfajores sin azúcar y sin TAC. ¿En qué continente se encuentra el desierto de Sahara? 11-6400-7047. Dejanos tu nombre y tus últimos tres números del DNI. Además, podés dejar el saludo a quien vos quiera, que en un ratito ya vamos a estar sabiendo quién es el ganador del día de hoy. Nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. Ahora sí, ponemos primera, subimos el volumen, somos Alta Tarde, viajamos al año 1986. Llega esta banda australiana, Ice House, No Promise. Bienvenidos, Pista 80-90. Subí el volumen. Promises. Radio Box. Radio Box. www.fmradiobox.com. Pista 80-90 hasta las 4 de la tarde. Seguimos disfrutando de dos décadas impresionante con muy buenos clásicos de todos los tiempos, 80-90, 2000 y hoy. Reparaciones informática Quilmes, reparación de impresoras PC, notebook y netbook, presupuesto sin cargo, venta de insumos, teléfono 115403-3520, 1 de mayo 4326, Quilmes Oeste, retiramos y entregamos a domicilio. Qué buena música, alta tarde, un genio Sergio, te saluda también Gladys de Quilmes, gracias Gladys de Quilmes también por estar del otro lado también haciéndonos el aguante. Dije pista 80-90 porque la vida siempre es mejor con música. Por supuesto, metimos primera y hasta las 4 de la tarde no paramos. Llega ahora, alta tarde, esta voz impresionante de la música disco. Recuerdo ahora con Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Subí el volumen, que hasta las 4 de la tarde esto no para. Y además te digo, seguí bailando, esté donde estés, porque nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de fmradiobox.com. Somos 102.9, somos Alta Tarde, somos tu onda. No. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Hola, hola, alta tarde, qué música, por favor, Sergi. Bueno, nos estamos viendo. El desierto de Sahara se encuentra en África, en el norte. Les mando un abracito grande. Y bueno, estamos hablando. Saludos a toda la audiencia, 102.9 de Quilmes al mundo. Acá ando en la calle, la gente dice... ¿Qué te pasa? Bueno, besito, besito, Aida. Pista 8090, gracias Aida también por estar sintonizando el 102.9 Alta Tarde. Gracias también por hacernos el aguante todos los miércoles, 11-6400-7047. Tenés tiempo para seguir participando un ratito más. Estamos preguntando... Bueno, ya sí, bueno, vamos a alargarlo un poquito más todavía. ¿En qué continente se encuentra el desierto de Sahara? Vamos a estar regalando una caja de alfajores, por supuesto, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Dije pista 80, pista 90. Vos sabés que Happy Children es una canción compuesta e interpretada por el músico italiano Pelion, publicada por la compañía discográfica Carrera Records en 1983 como el primer sencillo del álbum de estudio Springtime. Hasta la fecha es el sencillo más vendido y más exitoso del músico, siendo además uno de los grandes reconocidos dentro del género Italo Disco. Ahora llega Pelion, Happy Children. Esté donde estés, nos escuchás en el 102.9 FM Box. Somos tu onda, somos Alta Tarde y acordate que la vida siempre es mejor con música. We'll be right back. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, pista 80-90. Qué temas, qué clásicos, qué décadas, impresionante los 80, los 90. Y acordate que el próximo miércoles se viene un especial de 3 horas de Alta Tarde. Viva los 82. En el transcurso de las 2 horas estábamos preguntando en qué continente se encuentra el desierto de Sahara. Y tenemos que decir que el desierto de Sahara está ubicado en el continente africano. A ver, Marina de Quilmes, Laura de Quilmes, Matías de Berazategui, Gladys de Quilmes, Flor de Quilmes, Gustavo de Quilmes, Neki de Capital, Franco de Quilmes, Flor de Quilmes, Miri de Quilmes, Miriam de Quilmes, Steffi de Berazategui, Yoba de la Boca, Marisa de la Boca, Lorena de Avellaneda, Claudia de Lanús, Eliana de Avellaneda, Sebastián de Quilmes y Ani de la Boca acertaron correctamente. Ellos participan por el sorteo que enseguida, ya en minutos, vamos a estar haciendo. Pero antes te sigo diciendo que estás tomando un café, un té, quizás un trago, te estás preparando con esta música ochentosa y noventosa, te estás preparando para salir del laburo. Nosotros hasta las 4 de la tarde te hacemos muy buena compañía. Ahora vamos con un éxito que en los 80 la música era más disco y con el tiempo se empezaba a convertir con música más dance electrónica. Ahora llega otro éxito de C.C. Peniston, Vainali. Bienvenidos, vamos, esto es Pista 80-90, este especial donde estamos disfrutando música de los 80 y 90 en Alta Tarde. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Pista 80-90, esta última media hora de clásicos de los 80 y 90 en Alta Tarde. A ver, Dami, ¿qué número te gusta del 1 al 19? Usar los dedos. El 11. Para que lo vamos buscando, a ver. Recalculando. Bueno, muy bien. El ganador o la ganadora de la caja de alfajores de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, díganlo con mímica, es Giovanni de la Boca. Aplausos. La primera vez que escucha el programa también, muy bien. Bueno, Giovanni, ahora vamos a... Ahí está tu WhatsApp grabado, después te escribo. Así combinamos cómo tenés que hacer para retirar el premio por Dietética Quilmes. Vamos a comer la papa. Y Aida, que se acuerde también que ella también ganó un kilo de maní con chocolate, que tiene que pasar el viernes a retirar su caja de bombones sin azúcar, ¿eh? Por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806, que le cambiamos el premio. Muy bien, finish del sorteo del día de hoy. Gracias totales a todos los oyentes que se coparon una vez más con otro programa de Alta Tarde. Y el próximo miércoles vamos 3 horas de Alta Tarde, un especial 2 de Viva los 80, una década que marcó un mito en tu historia. Vamos rápido a otro pista 80-90 y después sí ya vamos a ir despidiéndonos. Llega ahora Peter Gilling de Different Story. Vamos, que hasta las 4 de la tarde esto no para. I'm so lonely on my way, waiting for a Gracias, Alta Tarde, por la buena onda. Gracias por los sorteitos. Un beso gigante. Los quiero. Y así estamos llegando a otro programa más, al final de otro programa más de Alta Tarde. Los dejo una temperatura ideal en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas. Como te digo, todos los miércoles, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en especial Viva los 80. Y que tengan un hermoso fin de semana primaveral. Alguna lluvia aislada, pero también vamos a tener temperaturas muy agradables a lo largo de los días que restan y también en el fin de semana. Que tengan una hermosa semana. Y nos volvemos a encontrar, como te digo siempre, el próximo miércoles, solo si Dios quiere. Gracias a todos los oyentes que nos hicieron el aguante del otro lado y pusieron la mejor onda y hicimos compañía hasta las 4 de la tarde. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y yo te digo chau chau, gracias totales, chau chau. They brag a man has walked in space, but you can't even find my place. There ain't nothing you can do, 'cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are? This time you've gone too far. Just who do you think you are? Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo.